Hola, soy Carlos. Hola, yo soy Paco. Hola, soy Oscar. Juntos somos Dragón Rapid y estamos en la cadena 40 solo para ti. Mientras preguntas.